Buenas noches, hoy estamos aquí en estas videocharlas astilladas comentándoles que desde las 8:30 de la noche, hora México, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, ha llegado al aeropuerto MacArthur de Long Island en Nueva York, donde está ya custodiado por agentes de la DEA, en lo que ha sido una presurosa extradición del gobierno mexicano, justamente en las horas finales, en términos técnicos, de Barack Obama, pero en la realidad, en el tiempo políticamente dominado ya por Donald Trump. La cesión de el máximo capo mexicano, conocido como El Chapo, esa cesión al gobierno de Donald Trump, es una verdadera ofrenda política, un tributo, una cesión que pretende aplacar la ira del poderoso que mañana toma posesión, pero que en los hechos ha estado realizando actos que han afectado al interés de la nación mexicana, como ha sido el asunto de las automotrices que han salido de territorio mexicano para reinstalarse en Estados Unidos, y como la serie de ofensas, agravios y anuncios adversos a México, que mañana tendrán una puntualización en las primeras acciones y anuncios del hombre que prometió que llegando al poder en sus primeras horas comenzaría a deportar mexicanos y comenzaría a revertir una serie de acciones que, según sus puntos de vista, lesionan el interés de Estados Unidos y han significado ventaja para México. Esto me parece a mí que esta decisión presurosa, evidentemente pensada en términos políticos para agradar a Donald Trump, es pues un acto más de esta postura claudicante de la administración de Peña Nieto, que con esto ha hecho apresurarse a la maquinaria judicial, que siempre hemos sabido que obedece a las instrucciones de los poderosos, de los gobernadores en los estados y de quienes estén instalados en los pinos a nivel federal. Con esto se acoplan el poder judicial y el poder ejecutivo para entregarle a Donald Trump a un personaje que significa, por una parte, la entrega de un caudal de información de auténtica seguridad nacional, información que implica los mecanismos de funcionamiento de la narcopolítica en México, financiamiento de campañas políticas, regalos y arreglos con diferentes gobiernos de todos los niveles, en lo que ha sido la presencia del jefe del cártel más próspero, más poderoso, y que ha fincado su poder justamente en la relación con los políticos, que ha fincado su éxito y su avance justamente en ese proceso de cesión de entendimiento entre los poderes políticos y los del crimen organizado. Los expedientes de la narcopolítica quedan ahora a disposición de Donald Trump para presionar, para chantajear, para utilizarlos en el momento que quiera contra cualquier pretensión que tuvieran los administradores de México de asumir alguna postura que pudiese ser calificada de contraria a los intereses de la gran potencia. Por otra parte, en términos estrictamente prácticos, parte de la fortuna acumulada del Chapo estará sujeta ahora a este tipo de maniobras judiciales que buscarán, entre otras cosas, quedarse con una parte de los muchos millones de dólares que forman parte de la fortuna de este personaje que hoy, con una celeridad inusitada, aunque claro que el proceso judicial llevaba ya largo tiempo en busca los abogados del Chapo de impedir la extradición, bueno, pues de cualquier manera hoy se produjo y con una gran rapidez se le ha entregado. Algunas personas dicen que en realidad el trofeo de guerra no se le entrega a Trump sino a Barack Obama, lo cual me parece a mí que es absolutamente impropio en cuanto a la realidad política. Obama ya está fuera del poder desde este día, aunque formalmente lo siga hasta la última hora de hoy, hasta el último minuto. Pero en la realidad Obama se ha retirado, el manejo ya, la cesión de los mecanismos y los controles del poder han sido entregados ya abiertamente a Donald Trump. De tal manera que en realidad Obama, solamente su administración, en las últimas horas se va a dar por enterado de que ya está ahí el Chapo, pero el botín político, la importancia capital de lo que aquí se está cediendo es para Donald Trump. Esto, según mi punto de vista, forma parte de esa política. Tengo que utilizar algunas palabras que no resulten tan ofensivas a los oídos, pero es una política de pantalones caídos o de posturas poco enérgicas de parte de las autoridades mexicanas que creen que cediendo, concediendo, empinando la estructura política mexicana ante el poder imperial, van a lograr que el ogro deje de engullir el bocadillo mexicano. Ahí están Luis Videgaray Caso, el nuevo, el virrey Garay. Ahí está con esta política que es solamente un preludio, un presagio de la entrega, de la cesión, de la claudicación de México. No es que se defienda de ninguna manera la presencia en México del Chapo, que mucho daño ha causado a la sociedad y que es uno de esos ejemplos en los cuales los mexicanos de hoy, con una mentalidad trastocada, creen encontrar formas de éxito e incluso ejemplares en todos estos jefes de los cárteles. No hay nada que defenderle al Chapo Guzmán, pero sí hay mucho que defender en cuanto a la entereza, la soberanía y la capacidad de una administración que debería jugar sus cartas con una mayor inteligencia, haber discutido, incluso haber negociado en términos que fueran favorables para México. Pero al contrario, en un abrir y cerrar de ojos, por aquí leo, con un tronar de dedos, le entregan al Chapo Guzmán. Bien, pues es una de las noticias que tenemos hoy. Mañana ya veremos cuáles son las consecuencias de esta asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Va a ser una presencia en la cual, pues, se pone a temblar el peso. Hay presagios negativos respecto a la posibilidad de que se impongan restricciones o impuestos o condicionamientos al envío de remesas de nuestros paisanos hacia sus familias en México. La construcción del muro que en diferentes fórmulas pretende cobrarnos el propio Trump. Y del lado mexicano, pues una administración cedente, claudicante, incapaz. Lo he dicho en otras ocasiones y hoy es un momento de reiterarlo. En los peores momentos de México, los peores gobernantes. Bien, leo algunos de los comentarios que por aquí han puesto. Estoy transmitiendo al mismo tiempo en Facebook en vivo, a quienes agradezco que estén viendo esta transmisión desde aquí. Y por otra parte, en Periscope, que es donde usualmente hemos estado transmitiendo. Leo algunos comentarios. Jitomatazos a Videgaray y Peña Nieto, traidores de la patria. Dólar a 23 mañana. Bueno, Kate feliz porque llegó su viejo, dicen por aquí. Mientras más se agachan, más se les ve el trasero. Por fin volviste a ser tú, Julio. Bueno, pues creo que siempre soy yo. Sea como sea, siempre soy yo. Ya le bajaron el discurso de Trump porque todos se lo dan en charola de plata. Hable del jitomatazo. Bueno, pues el jitomatazo hoy quedó en la presentación por parte de César Camacho Quirós de una denuncia penal contra Arne, para no entrar en toda la complicación de sus apellidos tan difíciles de pronunciar. Arne fue demandado por amenazas por César Camacho Quirós. Lo del jitomatazo no es sino una forma de expresión del hartazgo popular que hay frente a una clase política que se queja hoy generalizadamente, sobre todo los segmentos del PRI y del PAN, de que no debe haber este tipo de actos de violencia, que debe continuar el debate, que la política es civilizada, pero la verdad es que las consecuencias para el pueblo de México de estos debates civilizados, de estas discusiones parlamentarias, de este apego a la ley, no han sido favorables en términos generales para el pueblo de México, sino al contrario, graves, graves, difíciles, agresivos, lesivos en grado extremo. De tal manera que aun cuando debe preservarse el respeto a la integridad física y aun cuando deben mantenerse niveles de civilidad en la discusión y en la acción política, pues la verdad es que siempre hay expresiones de hartazgo en todas las sociedades cuando se llega a momentos como estos. A ver cómo se pone la cosa acá para el norte, dice Miguel Bejarano. Estados Unidos no tiene amigos y Peña Nieto entregará todo lo que le pida Trump. Hartazgo social, muy correcto. Eso les pasa por querer darse baños de pueblo en el metro, es una burla. Bueno, por cierto, mañana va a estar Enrique Peña Nieto, va a estar en Monterrey para dialogar con los familiares de los niños agredidos en un colegio particular de la capital de Nuevo León. Peña Nieto no se está subiendo a todo aquello que le permite asomarse mediáticamente para poner cara de que está controlando las cosas y tratar de restaurar o remozar su imagen, y ahora se ha agarrado de una manera muy oportunista de este asunto de el lamentable suceso de Monterrey, pero con la intención de aprovechar esas circunstancias para fines mediáticos. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Mejor huevos podridos en Monterrey. Civilidad cuando senadores y diputados son ladrones. Los de Nuevo León reciben a Peña Nieto a huevazos, dicen por ahí. Ya quiero conocer a Peña Nieto para arreglar la tapa de huevos que compré. Creo que le hacen falta. Los políticos son nuestro verdadero problema. Ya estuvo esta noche en Monterrey. Igualito como visitó a los padres de Ayotzinapa, claro. Esa premura y esa gran disposición a analizar, informar y a ser solidario, ojalá también la mostrara respecto al caso de 43 jóvenes mexicanos que siguen desaparecidos sin que el gobierno mexicano esboce más que la gran mentira de lo irónicamente llamado la verdad histórica. Bien, pues hay muchos comentarios, hay muchas cosas de las cuales platicar. Les agradezco su atención y nos vemos mañana en otro de estos comentarios a través de internet. Gracias por su atención y un gran saludo a todos. Gracias, como siempre.